por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula política. Las muertes por abortos clandestinos, ¿y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la para naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos y estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Hace mucho tiempo, cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y maneja la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria, va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, de acuerdo al horario que estés escuchando este programa. Arrancamos con una nueva emisión de 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche. Programa número 199 en el día de hoy, y seguimos con el equipo en modalidad pandémica. Así que estoy aquí en el estudio de la FM Los Coihues, la 105.5, la radio en la que durante esta temporada 2020 estamos haciendo este 33 de mano, y espero que me esté acompañando del otro lado de la línea mi compañera y co-conductora de este 33 de mano, Mariela Martínez. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabián. Aprovecho ya mismo a saludar a toda nuestra audiencia. Esperemos que puedan estar ya conectándose, ya sea a través de la radio del dial de la 105.5 y si no, a través de internet por medio de la red Enfoques, FM Los Coihues, red Enfoques. Ahora lo vamos a decir como corresponde. Y saludamos a Julia Biagioli, también integrante de este 33 de mano, que ya mismo les contamos, va a estar atenta al Facebook para ver, chusmear algún mensaje que pueda ocurrir en estas dos horas de este programa en vivo. Mariela, ¿por dónde se encuentra usted en este momento? En el centro, como hace, como desde hace dos meses, en la misma casa, por suerte. Bien, bien, ya con un rayito de sol. Acá está helado, ¿no? Sí, está helado, me imagino. Si acá está helado, allá. Acá estuvo cayendo aguanieve, caían unos mini copitos recién cuando venía para acá, para la radio, así que pinta fresca. Hoy amaneció todo vale, nevado, los Coihues, el barrio, los cerros de alrededor, así que ya está, llegamos, entramos al invierno, se diría. Entramos nomás, para quienes compartimos esta región de la Patagonia, entramos en el invierno de la nieve y los días fríos, que cuando salís a comprar o a la calle descuidada, sin guantes, se te congelan los dedos, así que empezamos a rescatar los gorritos y todo lo que nos pueda traer un poco de abrigo. Como corresponde, se vino el invierno. Mariela, ¿y qué vamos a tener? Programa, yo no lo quise decir. La semana que viene, cuando hablemos, vamos a estar ya en el cambio. Estamos en el programa 200, llegamos a los 200 la semana que viene. Podríamos, la verdad, podríamos vestirnos de largo y smoking para este 200, aunque no nos veamos. aunque sea mintamos, no, total, eso que decimos cada semana. ¿Quién va? Cada vez la magia de la radio se potencia más. Puedo estar aquí en Maya y decirle, me vine con el smoking blanco para el programa 200. ¿Quién va a saber si es verdad o mentira? Si acá estoy solo como loco malo adentro del estudio. Si está en Maya, nos vamos a dar cuenta por su voz la siguiente semana, claro. Porque no va a poder hablar del frío que va a pasar. Bueno, Mariela, digo el número de teléfono. Así es. Sí, de programa acá. Número 200 próximamente, pero no tiremos ideas, que hacemos una pequeña producción en vivo y lo van a ver. Ahí estamos. Estamos. Imagínese ahora que la tecnología lo permite, un Facebook Live, sí. un vivo de Instagram, esas cosas que ahora uno se va como, las va masticando, ¿no? Empieza a masticarlas, Fabi. Mire, para mí la radio es radio sin cámara, sin imagen, la radio es sonido e imaginación y silencio. Esa es para mí la base de la radio. Me niego rotundamente a las transmisiones de radio con imagen. Para eso está Vamos la tele. A iniciar una campaña. Claro. Bueno, le digo el número de teléfono, Mariela, sí. 2944784040. Estamos con las comunicaciones en lo que tiene que ver a la empresa que presta los servicios aquí en este barrio, acostumbrados al paupérrimo nivel de internet y de telefonía. Pero saludemos de entrada a la gente de la organización Rojinegra, que es ahí a través de los amigos de la radio La Negra del Bolsón, quienes nos proveen del servicio de streaming, que anda perfecto. Lo que no anda perfecto es lo que llega hasta el streaming, pero el streaming anda perfecto. Así que saludos a los compañeros y compañeras de organización Rojinegra de Bolsón. Aprovechamos también a saludar a su audiencia, que como dice ustedes, funcionan las redes, nos están escuchando también en este momento, así es que muchas gracias por estar del otro lado. Y decíamos que para escuchar a través de internet, el sitio es fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Bueno, Mariela, ¿y con qué vamos a largar? Tenemos muchos materiales para el día de hoy, como es costumbre, que traemos así como para hacer un programa de 6 horas, tenemos material, pero ¿qué vamos a tener en el comienzo de esta primera hora del 33 de mano? Bueno, nos convoca nuevamente charlar acerca de la situación que están atravesando trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que están ligados a la provincia de Río Negro, que ya venían con problemas de precariedad laboral desde el año 2016 y que se agrava esta situación, ya que en el día de ayer, en esta semana, nos hemos enterado de despidos a trabajadores que en concreto cumplían funciones de choferes para esta secretaría. Esta secretaría, que depende del Ministerio Provincial de Desarrollo Social, que viene prometiendo desde hace mucho tiempo una estabilidad laboral. Recordemos que en anteriores entrevistas los trabajadores nos contaban que trabajaban en relación de una beca de capacitación, así era su situación contractual, que claramente encubría una precarización laboral, y que esto fue a través de un montón de luchas y de organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, se modificó por que ellos sean monotributistas. Digamos que el gobierno provincial impuso el monotributo. Por supuesto que para que puedan pasar a ser a planta permanente, llaman a una convocatoria pública por concurso, con todo lo que eso significa en este contexto. Pero más allá de todas estas trabas que vienen teniendo, ya digo, desde el año 2016, ahora se suman despidos. ATE, Verde y Blanca, ha sacado un comunicado de prensa que han titulado "No somos descartables", haciendo alusión a esta situación. En los sitios, bueno, de prensa del gremio y también en nuestro sitio web también hay información al respecto. Nosotros hoy vamos a escuchar un audio a uno de los trabajadores

hay alegría, están en otro lugar. Cada mañana al despertarme, la luz me avisa que es un buen día para cantarte una canción. El Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa, fina armonía que pone paz en el corazón. En mis sueños a veces siento las pasiones en gran confusión, las espinas hieren el cuerpo del que intenta la selva luchar. Carrusel de los deseos se marea hasta el duro atleta que mil pelas ganó. Fuerza el cuerpo y fuerza el interior de la cabeza, de la luz divina entendemos el amor. Cada mañana al despertar, la luz me avisa que es un buen día para cantarte una canción. El Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa, fina armonía que pone paz en el corazón. Sí, cada mañana al despertar, la luz me avisa. Es un buen día para cantar una canción. El Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa, y la armonía que pone paz en el corazón. Y así arranca musicalmente este 33 de mano. Largamos con Palo Pandolfo con el tema En la Luz. Mari, Mari, porque peñí, porque la miel. Estoy en 30 años de desempleo. ¿Es una charla abierta? Dentro de sí, de la Patagonia. Es un foro nacional donde... Mi nombre es Jorgelina, hace más de 2 años en el mercado. Tenés con un íntimo puto tono. Que trato un programa de inclusión sociolaboral. El espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo. Contra los más pobres. La política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Y en este momento de 33 de mano, nos vamos a ir telefónicamente hasta Buenos Aires. Estamos en comunicación con el periodista Darío Aranda. Él estuvo en la coordinación, ha coordinado. Vamos a estar hablando en realidad en torno a dos trabajos en los que ha estado trabajando Darío Aranda en este último tiempo. El primero es un libro que tiene que ver con el presente de los periodistas y del periodismo en nuestro país, el libro que se llama ¿Quiénes hacen periodismo? Y luego vamos a estar trabajando, pero ya te presentamos el tema también, en torno a un tema, charlando en torno a un tema, que es la publicación del Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. De nada, Darío. Bueno, en principio, felicitarte por ambos materiales. Tuvimos oportunidad, nosotros originalmente íbamos a charlar la semana pasada, pero estaba la presentación la semana pasada con la fecha conmemorativa del Día del Periodista. Estabas con la presentación del libro, así que ha quedado para esta semana, pero también nos dio oportunidad de revisar un poco más los materiales. Darío, vamos al primero de los trabajos, que en este contexto y en esta situación particular que se está atravesando en todo el mundo, redimensiona todos los trabajos, todos los oficios, todas las familias, pero imagino también que redimensiona o hace tomar nuevas formas al periodismo. En torno a este trabajo, a estas entrevistas a 11 periodistas de diferentes medios, ¿cuál es la situación actual que vos podés graficar en torno a este periodismo que estamos construyendo día a día hoy? Bueno, sí, por un lado, lo que intentamos con el libro es contar la situación de los trabajadores de prensa, ¿no? Muchas veces, sobre todo para el Día del Periodista, al menos en Buenos Aires, parece que los que hablaran o a los que se refirieran son a las grandes estrellas mediáticas, ¿no? Tanto de canales de televisión, de radio, o esas grandes firmas que aparecen en algunos diarios, y eso dista bastante de la realidad de lo que sucede en las redacciones, tanto de los medios comerciales, tradicionales, mal llamados diarios nacionales, porque en realidad son diarios porteños, y dista mucho de lo que sucede en los medios cooperativos, autogestivos, comunitarios. Entonces, a partir de eso, de pensar eso, con un grupo de compañeros, de amigos, decidimos o impulsamos la realización de este libro que tiene entrevistas a 10 medios, son 11 periodistas de 10 medios, desde Infobae y Clarín y Página 12 y la agencia Telam, hasta otros medios como Tiempo Argentino, la cooperativa La Vaca, la revista Sudestada, la revista Cooperativa Cítrica, ANRED, que es un sitio web, siempre enfocado en medios gráficos, y al mismo tiempo como una limitación, por la verdad, por la posibilidad que teníamos de hacerlo, lo hicimos obviamente a pulmón, de forma autogestionada, está enfocado en medios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. O sea, refleja la situación, si se quiere, de un poco de esta región del país, nada más. Como una limitación que reconocemos y de la cual ojalá digo, en una segunda etapa podamos abordar mucho más regiones. Lo que muestra el trabajo es que, bueno, hay en las últimas décadas ha avanzado mucho la precarización laboral, las condiciones laborales de los trabajadores de prensa en esta región se ha visto disminuida y mucho tuvo que ver justamente la falta de organización sindical o cierta representación sindical fraudulenta a través del sindicato que estaba, que sigue estando, que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que no representa realmente a los trabajadores de prensa de esta zona del país, y al mismo tiempo de un avance empresario por sobre los derechos de los trabajadores. Esto, digo, matizado con obviamente lo que sabemos del oficio, que sucede, creo, en muchos lugares, de que cada vez más los dueños de los medios usan el periodismo para hacer sus negocios y cada vez menos para contar lo que pasa en la sociedad, ¿no? A partir de eso, también mostramos justamente que hay muchos trabajadores y trabajadoras de prensa que intentan ejercer el oficio día a día con dignidad, que dan luchas cotidianas y que sí se esfuerzan justamente por mostrar lo que pasa en los territorios, en la calle, por lo que pasa con la gente que sufre, por los sueños que tienen las poblaciones, los sectores populares. Entonces, el libro enfoca a través de distintas generaciones, porque hay periodistas que se están jubilando, que están jubilados y hay jóvenes que recién comienzan, y de distintos medios, la complejidad o la diversidad, diría, del periodismo, cómo se está ejerciendo en estos lados. Obviamente que no agota, no representa todo, ni mucho menos, sino, bueno, eso. Lo que se puede obtener a partir de 10 entrevistas a 10 medios de comunicación con 11 periodistas entrevistados y 10 periodistas que hacen las preguntas. Darío, justamente estábamos viendo también en la página del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del CIPREVA, que hay un pedido justamente hablando de este sector al que vos te referís, del que también nosotros pertenecemos como colectivo al margen, que son los medios autogestivos y autogestionados, un reclamo en torno a la situación que tiene que ver con algún tipo de ayuda también económica para este sector, ya que, bueno, nosotros no entramos ni en el núcleo de las pymes ni de las empresas que han sido ayudadas económicamente, sino que el trabajo de los medios autogestionados, medio que está ahí en una nebulosa, inclusive a la hora de tramitar este permiso que había que tramitar para poder moverse por la calle, te pedían datos que correspondían a una empresa, no a un medio cooperativo, en el mejor de los casos, no que tenga una cooperativa conformada. En este momento, Darío, la situación laboral es compleja, sobre todo en los medios. Nosotros tenemos relación también, vos nombrabas a Cítrica, con Cítrica, que están ahí en un momento, inclusive hasta analizaron la posibilidad de cierre del medio independiente de esta medio. En este momento, ¿cuál te parece que sería un camino a través de las entrevistas? Porque uno de los planteos que vos hacías con el libro, que se hacían con el libro Quienes Hacen Periodismo, era esto de caminos posibles para hacer un periodismo con dignidad. ¿Por dónde te parece que pasaría o por dónde pudiste recoger que pasa el camino para hacer este tipo de periodismo? Sí, obviamente que las respuestas que se obtienen no son concluyentes ni son únicas, ¿no? Digo, hay muchas causas, son muchos caminos posibles. Sin duda, por un lado, lo que se refuerzan a lo largo de las entrevistas es la organización, sea a partir de la organización gremial, en estos lados a partir del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en otros espacios a través de la coordinación y lo colectivo de los medios comunitarios, populares y alternativos. Más allá que el CIPREVA en estos tiempos, después de la reformulación de su estatuto, sí reconoce y obviamente sí suma a los medios comunitarios, los trabajadores de prensa de los medios comunitarios, pero también nos referimos a otro tipo de espacios como Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales, digo, que nuclea a distintos espacios autogestivos. Me parece que, por un lado, es la organización. Digo, si estamos solos, como en cualquier lucha, si estamos solos nos cocinan, ¿no? Tanto si estamos con otros, acompañados, con la diversidad, digo, ¿no? Estar con otros no quiere decir que pensemos todos iguales. Me parece que ese es un camino o una fortaleza que tenemos a partir de juntarnos y trabajar en pos de algo. Y por otro lado, de exigir políticas públicas, ¿no? Exigir políticas públicas sostenidas en el tiempo y que no tenga que ver con un color político ni que tenga que ver con justamente la mirada que tenga un medio sobre la realidad actual. En ese sentido, digo, me parece que justamente lo que vos graficabas, no puede ser que ahora, a través de todo lo de la cuarentena y la emergencia que hay, el Estado esté subsidiando a Clarín o a Página 12 en parte de sus salarios y que no esté destinando recursos justamente a los medios cooperativos, comunitarios, populares. Y ahí se muestran las claras cuál es, si hay un vacío del Estado, si hay un desinterés, qué es lo que está pasando que no se reconoce a esos trabajadores y trabajadoras de prensa. Me parece que esa es otra de las posibilidades. Y después también hay, digo, y no digo que sea lo principal, pero también hay ser consecuentes individualmente, lo individual también juega. Yo hago parte de la introducción del libro y marco que hasta que el estado actual del periodismo, en cuanto a la calidad, digo, del periodismo, no es solo culpa de los grandes, de los dueños de la empresa que han mostrado cómo declinó la calidad periodística en las últimas décadas. Tienen responsabilidad, sin duda, digo, con cada vez hicieron más negocio y menos periodismo, pero también ese tipo de periodismo decadente, en alguna medida, cómplice del poder, también lo ejecutaron muchos periodistas. Entonces también hace falta, digo, una crítica y una autocrítica al rol de ciertos periodistas que son mano de obra del patrón de estancia de turno para ejecutar ciertas cosas que no debieran ser ejecutadas. Entonces me parece que hay también un componente en esto de decir cuáles son los caminos posibles. Está la organización, está la lucha, está la exigir políticas públicas, pero también hay en alguna medida, no sé si más o menos, depende en cada caso, de ser consecuentes y hacernos cargo individualmente también de la parte que nos toca, ¿no? Estamos en un oficio también en el que siempre se naufraga entre la dicotomía de si somos parte o si abrazamos un oficio o una profesión, ¿no? Esto más allá de títulos o no títulos a la hora de trabajar. En algún momento se propuso también esta idea de un tribunal de ética a la hora de analizar también o de reglamentar de alguna manera lo que se puede emitir o no emitir en un medio y decir o no decirte, este tribunal de ética o este tipo de algún tipo de reglamento ético, ¿lo trabajaron ustedes en este libro? No, en el libro no se aborda, estoy repasando a medida que lo ibas diciendo, no, la verdad que nadie ha tocado. El punto en común que tienen tanto los que entrevistan como los entrevistados es que todos se reconocen trabajadores de prensa y que todos reconocen que el periodismo es un oficio, que más allá de los títulos universitarios o terciarios que podamos tener, no, esto es un oficio. Digo, para el debate, digo, ¿no? En ese sentido, estoy repasando rápidamente las entrevistas, bueno, pues las edité además, digo, y pensando en voz alta, y nadie habla de este, en algunas medidas, en algunos sectores se han impulsado colegios, ¿no? Así como el colegio de abogados, colegio de escribanos, que sea una carrera colegiada. Yo la verdad que no tengo una postura cerrada, no lo he reflexionado lo suficiente, pero estoy pensando si en las entrevistas se plantea y nadie lo plantea. Creo que al ser un oficio, a entenderlo como un oficio, creo que escapa cualquier intento de ser reglamentado mediante una colegiatura o demás. Pero sería interesante el debate, no me pondría a debatirlo al menos, o me gustaría conocer qué opinan otros compañeros y compañeras sobre el tema. Yo creo que con la organización sindical me parece un paso importante, y sí me parece que habría que pensar, digo, esto cuando se propone justamente reglamentar de alguna medida el oficio, habría que debatirlo, pero no tengo una postura, la verdad no lo he reflexionado lo suficiente todavía. Estamos hablando en 33 de mano con el periodista Darío Aranda, coordinador del libro Quienes Hacen Periodismo, este libro que estamos repasando, entrevista a 11 periodistas de diferentes medios, medios públicos, medios privados, autogestivos. Darío, y antes de pasar al otro gran trabajo en el que estuviste desarrollando tu actividad de los últimos tiempos, decinos dónde se puede conseguir este material, a ver si podemos llegar a leerlo en su totalidad. Y con quiénes trabajaste también, si nos podés repetir. Sí, como no. Bueno, por un lado, el libro es para libre descarga, gratuita, en formato PDF, para computadoras y teléfonos. Se puede descargar de justamente el mismo Sindicato de Prensa de Buenos Aires, cipreva.org, y después de varios de los medios que participan entrevistados, como Revista Sudestada, como Revista Cítrica, como ANRED, como la Cooperativa La Vaca, de todos esos medios se puede entrar y está en las portadas en general, o se puede buscar ahí, se puede descargar libremente. Y después, para los que quieran la edición impresa, que nos están entregando en estos días, que va a estar intentaremos a un precio popular, puede escribir al correo electrónico quieneshacenperiodismo@gmail.com y ahí se puede combinar cómo se hace llegar el libro. Y obviamente eso, uno lo que espera además es contribuir al debate, así que bienvenidos los que lo puedan leer y las opiniones son más que bienvenidas, las críticas. Después, ¿quiénes participaron? Bueno, en total somos 12 coautores, seguro me voy a olvidar de alguien, pero bueno, está Eva Amorín, Lucía Guadagno, Adrián Figueroa Díaz, Nahuel Lag, Ailín Bullentín, Romina de Alfonso. Hay fotografías excelentes de cada uno de los entrevistados hechas por Juan Monasterio. Está Mariano Pagnuco, está Federico Paterno, y creo que Sol Wasilik, y creo que no me estoy olvidando de nadie. Si alguien me estoy olvidando, bueno, pido disculpas, pero somos 12 en total los que hemos trabajado en el libro. Darío, pasamos al otro material. La verdad, un material que sorprende por la profundidad de la investigación. Este todavía no digo que no, el de periodismo, pero no tuve oportunidad todavía de leerlo, pero estuve revisando el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, y monumental trabajo se mandaron con este libro. Y aparte los datos, ¿no? Y aparte una cosa importante, esto te lo digo por ahí como un pie a lo que nos quieras contar, una cosa importante es el capítulo que tienen que ver con análisis del pasado, análisis del presente, pero también vías posibles de salida de este modelo, ¿no? De no quedarse solamente con un planteo del problema, en este momento tan particular donde la palabra o la definición soberanía alimentaria de golpe parece que en todos los medios y toda la Argentina opina en torno a este tema, y que se ha descubierto que había una posibilidad de soberanía alimentaria a partir de lo que ha ocurrido con la empresa Vicentín, que va ahí en camino de ser expropiada, nacionalizada, todavía no se sabe muy bien. Leyendo algunos datos de este Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, veíamos que en el año 96, según lo que dice el trabajo, se aprueba en Argentina la primer soja transgénica de América Latina. Cualquier cosa, corregime si es que tomé mal los apuntes. Y que ya en el año 2002 en Argentina había más de 11 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica, y que en otros países de Latinoamérica se empezó a usar sin aprobación, o sea, la empezamos a usar porque sí, más allá de lo que digan. ¿Cómo fue la coordinación de este trabajo monumental que estuvieron desarrollando? Sí, ahí por ahí como aclarar que es un trabajo impulsado por una ONG de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires, que se llama Acción por la Biodiversidad, que tiene un sitio web justamente que publica mucha información relacionada al tema agropecuario, desde una mirada crítica, no de una mirada publicitaria del agronegocio. Y fue un trabajo también coordinado justamente con organizaciones de los países hermanos que forman parte de este modelo agropecuario, que son de Bolivia, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay. Los cinco países del Cono Sur, junto con Argentina, en total cinco, forman parte de la patria sojera, digamos, impulsada por las grandes corporaciones del agro. No es casualidad, digo, que a inicio de la década del 2000, la empresa Syngenta, una de las grandes multinacionales del sector, aunque por ahí menos conocida que Monsanto y que Bayer, hizo una publicidad que pasó a la historia diciendo la República de la Soja, y pintaba varias partes de los países que mencioné como parte de esa República de la Soja, justamente, que daba como bueno Syngenta. A partir de eso, una reflexión que muchas veces hemos tenido muchos también, es el tema de que las grandes empresas visualizan las regiones más allá de la frontera. Entonces, para el modelo sojero, digo, eso, es toda una región, no son solamente los países. Para el modelo minero, digo, son todos muchos países, no solo un país, digo, cuando se fijan dónde van a invertir. Y en ese sentido, lo que intentamos hacer con el Atlas Transgénico es también tener una mirada regional, no solo encerrarnos en nuestros países. Ya hay materiales hechos específicamente de Argentina, hay algunos materiales hechos en Uruguay, otros puntualmente de Paraguay, otros de Brasil, pero no había hasta este momento, o creemos que no había de este tipo para divulgación, un material que justamente reúna y compare las informaciones de los cinco países. Y fue un desafío, fue un trabajo de un año casi con organizaciones de otros países, y ahí lo que demostramos a partir de los datos, muchos datos cuantitativos y también cualitativos, es que este obviamente es un plan, una imposición de un modelo transgénico a base de agrotóxicos, que tiene enormes consecuencias ambientales, sociales y sanitarias, que unos pocos se llevan toda esa riqueza y que dejan mucha destrucción. Y al mismo tiempo que tiene enormes consecuencias, por ejemplo esto, el cierre de actividades agropecuarias que daban mucho, provocaban mucho alimento y daban mucho trabajo, como los tambos o la zona de frutas. Y al mismo tiempo lo que muestra es enorme complicidad política, científica, mediática, judicial, por las leyes que se violan. Y en el otro apartado lo que muestra, intenta mostrar el Atlas, es lo que vos decías, que hay salidas posibles, apostando justamente a la soberanía alimentaria y apostando a otra forma de producción que podríamos llamar agroecología, es que se puede producir y se están produciendo alimentos sanos, sin agrotóxicos, sin transgénicos, y se pueden producir de manera masiva también para la alimentación del pueblo. Entonces, por un lado la denuncia, por un lado la historia también de cómo se fue desarrollando este modelo, y por otro lado también la propuesta, la alternativa, el camino justamente posible para otro modelo que no nos ate a las grandes corporaciones y que no nos ate a la dependencia. Ayer justamente teníamos un taller y mostrábamos cómo entre el 70 y el 85% de la producción de soja va de una u otra manera a China, ¿no? De los cinco países. Mañana China cierra el grifo y lo que te asegura es la quiebra total. Digo, es estos modelos de commodities, no de producción de alimentos, sino de commodities, lo que aseguran en definitiva es la dependencia de los países y la imposibilidad de desarrollos reales. Darío, y así como en nuestro país hay nombres que se reciclan, ¿no? Más allá de los cambios de gobierno, los que están en la parte de industria y relacionados a este tipo de propuesta de monocultivos y de agronegocio, transgénicos son los mismos nombres. En Latinoamérica, en el resto de los países, ¿ustedes ven también esta continuidad de nombres más allá de los cambios de gobierno? Lo que veíamos ahí, bueno, son las grandes empresas, o sea, ahora se está hablando de cerealeras, ¿no? Justamente las cerealeras como Vicentín, Bunge, AGD y demás, Dreyfus, son las mismas que están acá, son las mismas que están en Brasil, las que están en Paraguay, las que están en Uruguay, las que están en Bolivia, digo, nombres más, nombres menos. Empresas que venden semillas y venden agrotóxicos son exactamente las mismas. Y después lo que hay, es también interesante y para pensarlo, es que este modelo, yo hablo en este caso del agro, pero podríamos hablar del extractivismo, digo, que hablamos muchas veces del petróleo, la minería y demás, este modelo es política de Estado, atraviesa los distintos gobiernos. Digo, atravesó en Argentina las leyes que posibilitaron, las normativas que posibilitaron el modelo transgénico en Argentina, fueron sancionadas durante el menemismo. De hecho, Felipe Solá fue el secretario de Agricultura que firmó la primera soja transgénica de Monsanto. Hoy Felipe Solá es canciller de la Argentina, digo, ¿no? Pero volviendo, Carlos Menem fue el que estableció el régimen de cómo aprobar los transgénicos. se avanzó sobre los territorios en la década del 90, en la década del 2000 se aplicó, avanzó, como la estadística que vos mencionabas, en 2003-2004 había 11 millones de hectáreas con soja, en la actualidad hay casi 22 millones de hectáreas con soja transgénica, o sea, todos los gobiernos aplicaron el mismo modelo, digo, el kirchnerismo, el macrismo, y bueno, ahora Alberto Fernández lo que planteó es que el agro, la mesa de enlace, el campo, es un socio estratégico del gobierno. Con esto aclaro, no digo que todos son lo mismo, no digo eso, digo que con el modelo transgénico, con el modelo de agronegocio y con el modelo extractivo, es una política de Estado que con sus mínimos matices la aplican todos los gobiernos. Eso mismo, como acá pasó, de un gobierno de derecha a otro gobierno, no sé, pongámosle progresista, a otro gobierno, no sé, neoliberal como el macrismo, hasta la actualidad, es lo mismo que pasó en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. Sin importar los signos políticos, aplicaron el mismo modelo todos. Y eso me parece que nos tiene que llamar la atención o plantear, bueno, ¿qué está pasando? Que este modelo, que es un modelo de dependencia, un modelo que ocasiona enormes consecuencias, se aplica a pesar de los colores políticos. Y por último, Darío, antes de despedirte y agradecerte y pedirte también de dónde se puede descargar, que nos diga de dónde se puede descargar este material que también es de libre descarga, que lo podemos encontrar, leer y revisar, decirte qué te genera esta instalación de la palabra o del término soberanía alimentaria en la discusión, ya sea de una puerta de casa a otra puerta de casa hasta los extractos más altos del poder. Bueno, ahí lo que habría que decir, bienvenido que un presidente nombre la palabra soberanía alimentaria, pero también hay que decirlo, y eso ayer justo lo charlaba con unos compañeros, es que, a ver, es toda una discusión si estamos a favor o en contra o qué opinamos de la estatización o nacionalización de una cerealera como Vicentín. Eso digo, es todo un tema en sí, digo, súper válido. Ahora, la estatización o no de una cerealera multinacional como esta, de commodity, de soja transgénica, puntualmente de poroto de soja o de aceite de soja, no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es... fue acuñada en la década del 90, en 1996, justamente por la Vía Campesina, que es el movimiento internacional campesino presente en más de 70 países, incluso en Argentina, y que tiene que ver con distintas situaciones que ningún gobierno en Argentina ha aplicado, entre otros, digo esto, no al modelo transgénico, no a los agrotóxicos, sí a la agroecología, sí a la redistribución de tierras, sí a las semillas en manos de los campesinos, sí al comercio justo, sí el de los desarrollos locales basados en agricultura sustentable. Entonces, no confundamos, no, o sea, para mí, digo, es un gran error creer que la estatización de un monstruo como Vicentín o de una gran cerealera como Vicentín tiene algo que ver con la soberanía alimentaria. Justo hoy estaba repasando, en Argentina en 2014 se aprobó una ley nacional que es una ley dedicada específicamente a la agricultura familiar. Se hablaba de una histórica ley de reparación para la agricultura familiar y tiene muchos ingredientes que tienen relación con la soberanía alimentaria, sobre todo, por ejemplo, estos presupuestos y políticas públicas para el desarrollo campesino, para el desarrollo indígena y la agricultura familiar. A fines de 2014 fue aprobada esa ley. Aún hoy esa ley no fue reglamentada, no tiene presupuesto. O sea, pasó un año de kirchnerismo, pasaron 4 años de macrismo, y bueno, ahora pasaron 6 meses del nuevo gobierno. Entonces, si de verdad nos interesa en la soberanía alimentaria, habría que aplicar políticas públicas activas para el sector de la producción de alimentos. Y sin duda lo que tiene que ver también para la soberanía alimentaria es rediscutir la tierra, para quién y para qué. El último censo agropecuario confirmó que el 2% de las manos agropecuarias tienen casi 50% de la tierra cultivada. Entonces, si queremos soberanía alimentaria, no puede ser que muy pocos, el 2%, tengan casi la mitad de la tierra cultivada del país. Entonces, en esos debates me parece interesante, bienvenida a la discusión sobre las cerealeras, bienvenida a la discusión sobre la soberanía alimentaria, pero si queremos la soberanía alimentaria es apostar a otro modelo y justamente no es al agronegocio transgénico, ¿no? Como cierre podemos decir también, Darío, que en un principio de esta parte de la nota vos decías que una de las empresas relacionadas con los transgénicos había dicho que esta era la zona del país de la soja, ¿no? Que nucleaba a los 5 países de esta zona del mundo. ¿Era así? Sí, sí, recordemos. Lo pueden buscar por internet, ponen Syngenta, República Unida de la Soja, y le va a salir una publicidad que estuvo en los diarios de la época de la Argentina, donde muestra justamente los países de la región marcados y dice, con el logo de Syngenta, República Unida de la Soja. A ese país, que se ha avanzado mucho, lamentablemente a esa región transgénica se ha avanzado mucho, también, y en el Atlas hay dos capítulos enteros dedicados a justamente la alternativa y la lucha por la tierra, que muestra que otro modelo, no solo que es posible, sino que se está haciendo, ¿no? Y es un modelo realmente basado en la agroecología y justamente en la soberanía alimentaria. Tenemos que desterrar esta creencia que se ha masificado, que cuando desde estos espacios de poder se plantea República Unida de la Soja es progreso, y cuando desde otro lado se plantea reforma agraria es comunismo, ¿no? Es una cosa así la lucha, más o menos a nivel mediático también, como para ligarlo con el primero de los trabajos. Sí, sí, sí, tal cual como vos decís, acá cuando se habla de reforma agraria pareciera que se habla, viste, el anticristo o alguna situación así, pareciera que uno, y me parece que si de verdad queremos discutir justamente, si queremos, con muchos creo que queremos, una sociedad distinta, que queremos que los sectores populares tengan acceso a sus derechos básicos, algo basal que hay que discutir es la tierra para quién y para quién, para qué y para quién. La tierra para hacer soja, que es todo de exportación, o para hacer alimentos sanos para la población. La tierra para los Grobo Copatel, o para los Benetton, o la tierra para los campesinos y los pueblos indígenas. Me parece, puntualmente me parece que los gobiernos en general, nacionales o provinciales, no quieren dar esa discusión. Entonces esa discusión va a tener que ser impulsada justamente desde las bases, desde las organizaciones sociales y campesinas e indígenas. Darío, te agradecemos, y decinos dónde se puede descargar entonces este Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Sí, también, si lo buscan por internet le va a aparecer rápidamente, pero la página está en varias páginas, pero una de las páginas es biodiversidad.le, que es de latinoamérica.org. Esa es la organización que impulsó la realización de este Atlas, biodiversidad.la de latinoamérica.org, y ahí se puede encontrar. Son más de 200 páginas y eso, es un material justamente que apuesta a nosotros tener una mirada global de lo que está pasando con el modelo, tanto el modelo transgénico que cuestionamos como el modelo de agroecología que impulsamos o que creemos en ese modelo. En 33 de mano estuvimos hablando con el periodista Darío Aranda, autor, entre otros trabajos, de los libros ¿Quiénes hacen periodismo?, que lo podés descargar, tal cual él nos decía, o este otro material, Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Te quiero, te quiero, te quiero soltar en el aire. Hola, soy Mariano Pose, vivo en Bariloche hace 20 años, soy músico, creativo publicitario, pero ante todo soy papá. Hoy quiero presentarles una de las canciones de mi último disco, De Pez al Revés. La canción se llama Como las Vacas, tiene los arreglos de Pedro Velora y está interpretada por Leopoldo Caracoche, Gabriel Pirato Massa y quien les habla en voz. Que lo disfruten. ¿Cómo nos queremos? Como las vacas. Queremos como nos queremos como las vacas, mucho, mucho como las vacas rumiando. No hay apuro, no hay cansancio, sin hacer tanta alaraca. Te quiero como las vacas, mucho, mucho, mucho, mucho. Así tanto nos queremos, inmenso como la pampa, testarudamos en vaca, así como hacen las vacas. Mucho, mucho, mucho,

lado. Crezco y de la mano pertenezco. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. Juego a ser otro para sentir lo que respira. Juego a ser otro para sentir. Juego a ser otro para sentir lo que respira. Juego a ser otro para sentir. No han matado con sus armas mi causa de amor invencible. Busco la identidad en mi memoria, como el aire invisible. Atravieso la frontera para poder decir lo indecible. Infinita es mi bandera, como mi lucha y tu cuerpo imprescindible. Del mundo de arriba al de abajo hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, tiene su origen adentro. Del mundo de arriba al de abajo hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, lo que pienso. Venís con raíz marcando en la historia una cicatriz. Es matriz del movimiento, el sentimiento. Brota en la canción un corazón despierto. Miento si no siento, suelto si mi pensar lo vuelvo bienestar. Y bienestar es compartir con los demás todo. Todo lo que somos son los otros. Nosotros todos nos pertenecemos. Así debemos salir de la piel, nadar en papel. Mente junta suena en más mi memoria. En mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria. Tu voz enciende la mía. Treinta y tres de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Vamos entrando así de esta manera en la segunda hora de este 33 de mano número 199. Por eso está del otro lado de la línea la co-conductora de este espacio, Mariela Martínez. Mariela, anda por ahí, dígame que sí, dígame que sí. Acá estamos, Fabi, acá estamos. Vamos a saludar a las radios que retransmiten nuestro programa a lo largo de esta semana y agradecerles, por supuesto. Comenzamos con nuestra localidad, vamos a agradecer y a saludar a FM del Barrio, la 98.1, a FM Gente de Radio, la 90.3, a FM Radio Autónoma Piuque, la 94.7, a FM Conexión, la 93.9 y a Radio Spica, radiospica.com.ar. Y nos vamos por la región y vamos para el Bolsón, para saludar a FM ALA, la 89.1 de ALA, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la 103.9 de Viedma, a FM Petú Mogueleín en el Maitén, que es la FM 88.7 en el Maitén, a FM Sudaca en Trelew, la 105.3, a FM La Riera en Chosmalal, la 104.7, y saludamos nuevamente a la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, la 90.1, que nos está escuchando también en este momento. Mariela, recordamos entonces... Sí. No, decir antes que termine con la recorrida por las radios que hay que saludar especialmente a La Fogón, que cumplió 7 años en esta semana. 7 años de siete La Fogón, años. Felicitaciones por su trabajo, totalmente. Y recordarles, bueno, nuestro Facebook del colectivo Al Margen, y bueno, y que visiten nuestro sitio web, ¿no? almargen.org.ar. Justamente estaba abriendo ahora en este momento el Facebook y estaba abriendo también la página del colectivo Al Margen como para ver las diferentes notas que han aparecido en estos últimos días. El colectivo Al Margen no para, no para. Así que por eso también es importante esto de destacar lo que dice este spot que se ha armado y que se está difundiendo, este pedido de que se sumen al colectivo uniéndose así en esta suscripción y de esta manera poder tener la revista. Le digo los principales titulares del día de hoy de la página almargen.org.ar. La Lof Quijada y Arelauque en Sociedad Anónima en torno al conflicto que está viviendo la comunidad mapuche Quijada aquí en la zona cercana al lago Gutiérrez, con la continua ocupación de tierras de parte de la empresa Arelauque en el country que está ubicado aquí frente al lago Gutiérrez. Educación y conectividad, ¿qué pasa con las y los estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse? La historia de la LOF Celestino Quijada, te decíamos, también contada desde diferentes aspectos, contada por el colectivo también de antropólogas GEMAS, el grupo de estudio sobre memorias alterizadas y subordinadas, y un recorrido también por los diferentes barrios de Río Negro, y la nota que tiene que ver con esta noticia, los barrios de Río Negro al cuidado de los propios barrios. También algo que tiene que ver con Vicentín, temas que vamos a estar atravesando también en este programa, y el resto de las notas no la vamos a decir para que te metas ahí en almargen.org.ar. Bueno, respecto a lo que decías, agradecer a los socios y socias, que ya somos muchos y muchas, que empezaron a formar parte de esta comunidad de beneficios, y entre ellos obtener la número 95 de la revista Al Margen, que ya llegó a varias casas y que está siendo leída por, esperamos, por nuestros socios en particular y seguramente comentada. Fabi, recordar a la audiencia que vamos a conocer un poquito más de una radio de nuestra localidad, sí, en particular. Vamos a escuchar a Alejandro Gianello, que nos cuenta sobre FM Piuqué. Le hago una pregunta más, Mariela, con respecto a esta suscripción, ahora que todo es virtual y que no puede ir la gente a algún lugar físico a asociarse, ¿cómo hay que hacer para asociarse a este colectivo Al Margen? Bueno, primero recordarles que no es una suscripción como recordábamos antes, que uno recibía solo la revista. Lo que estamos... nuestra campaña tiene que ver con asociarse a una comunidad que es la comunidad Al Margen, y que uno de estos beneficios va a ser poder recibir la revista, que en estos momentos es de formato digital. La forma es accediendo al sitio web almargen.org.ar, y allí hay varios banners, links, botones y un montón de anuncios que los van a guiar y los van a guiar para poder asociarse a través del sitio web. Perfecto, Mariela. Hizo todos los deberes, pero de manera más que apropiada para esta reconexión. Y yo sabés qué quería decir del cierre de la primera hora, porque medio se me descontroló ahí cuando entrábamos al aire, que en el cierre de la primera hora escuchábamos una banda que se llama Fémina, que es una de las bandas preferidas de nuestra productora Julia Viajoli, haciendo el tema En Mi Memoria con Sara Eve y Ramiro J. Porque si no, después vio, me manda ahí mensaje, no dijiste el tema, y vos yo te mando la... Así que ahí está Julia, nombrado el tema. Seguimos con la rutina, normalmente tacho una más y seguimos ya entrando en la segunda hora. Muy bien, vamos entonces a escuchar a FM Piuqué.

Y escuchábamos en este segmento de 33 de mano, te decía, a Los Redondos con el blues de la artillería. Continuamos con el número 199 de 33 de mano. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Brasil se convirtió en las últimas semanas en el epicentro de la pandemia en América Latina. Es el país más golpeado en la región en número de casos y de muertes. Los hospitales de ciudades como Sao Paulo están al borde del colapso y otras regiones amazónicas también se han declarado saturadas ante la ola de nuevos casos de coronavirus. No tenemos ministro de la salud hace casi un mes, unos 23 días sin ministro de la salud. Tenemos un general que no es ni siquiera médico en el lugar. Ese general firmó el protocolo del uso de cloroquina, hidroxicloroquina, para el tratamiento inclusive de pacientes con síntomas leves, que es algo desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud. Pero como el ejército que había producido 2 millones de pastillas y llegaron otras 2 millones de pastillas de desechos de cloroquina de los Estados Unidos los tienen que usar. Bueno, habían retirado de la página web del Ministerio de la Salud el reporter de los casos. Ahora lo volvieron a incorporar, pero con el bien del el placar de la vida, donde ponen nada más que los recuperados y los casos totales. O sea, y están con cualquiera con los números. Cualquiera con los números. Y bueno, empezaron los gobernadores, ya no tienen más por dónde ponerla porque no les están mandando recursos y esto se está extendiendo de más. Entonces empezaron a hacer reaberturas graduales rumbo al matadero porque, o sea, nada está diferente en el reino de Dinamarca porque todavía siguen los hospitales ocupados, en fin. En Río de Janeiro gastaron no sé cuántas guitas en containers refrigerados y reabren nomás. Y bueno, estamos acá en un barrio que todavía está tranquilo de casos. No tenemos ningún tipo de observatorio externo. Yo sé que de los gobernadores, los del nordeste principalmente, se habían asociado en lo que llaman de consorcio, que es un grupo para tomar medidas políticas y económicas en conjunto, donde está coordinando esa acción un científico que tiene relaciones internacionales. Entonces ellos, por ejemplo, consiguieron algunas compras de equipos de respiradores y material de China, que no necesariamente pasa por el control federal para que no sean confiscados y escapándose también de los piratas de los Estados Unidos. Y ellos siguen haciendo algunas medidas de control en relación a lockdown y eso. Lo que pasa es que como el presidente se comporta como un niño malcriado, las medidas de contención no están funcionando muy bien, principalmente porque el poder policial que tendría que hacer de niñeras de la gente que sale de la cuarentena no hace un carajo, porque responde al ejército que responde al coso. Voces al margen. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy estamos con la hoja número 84, que contiene poemas de Raúl Mancilla, de la ciudad de Neuquén, ilustraciones de Mónica González, de San Carlos de Bariloche. Al perder su dentadura, tú y yo hemos perdido. La belleza se agota en los patios traseros donde mi padre perdió su dentadura, herramienta de morder en el universo de la tarde. Podría haber sido una buena imagen, pero estaban los perros sospechosos. Con mi madre y mis hermanas buscábamos entre los ladrillos, plantas, hierros, maderos, alguna respuesta a nuestros interrogantes. Al buscar esa prótesis, también buscábamos la felicidad y el éxito efímero. Habíamos puesto en funcionamiento todas nuestras estrategias de búsqueda para encontrar el amor, la guerra, el blanco, el salmón, la moneda girando en el aire, caras y secas, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Por qué no bajás como padre a la gramilla a buscar lo que es tuyo? Los perros siguen siendo sospechosos y la ingenua y efectiva coartada es rebalcarse en los campos del Señor. Mi madre pensaba, ¿a quién tiene Dios en la gloria? Y removía las macetas. Mi hermana cuestionaba el sentido de sus propias certezas y hurgaba detrás de los lugares comunes donde podría haber algo como una dentadura. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, rehén de la tradición, la poesía, mi padre, la locura, los perros sin estructura ósea, yendo y viniendo como una cadena de ADN, como a la bailarina de flamenco en el cisne de cuello negro, que da plumas para luego hablar de la belleza nuevamente, o de los padres, que ya no se sabe de qué lado están, si en el umbral, muertos de miedo, o en la gramilla buscando dentaduras, o si los perros saben tanto como las damajuanas, las botellas vacías, los tetras y los que tienen dentadura en los ojos, los puños, la camisa, el culo, los mordiscos al aire. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, en el desorden familiar, pa, pa, pa, agachados y en cuclillas, en la mesa del escándalo, pa, pa, pa, con el loco y el borracho y la policía llegando y la ambulancia llegando con la guitarra rota el domingo y la dentadura de reír, seria, tirada como un alambre. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. La bañera de Newton. Nocturno y ebrio, vanos fueron los intentos de sostenerme ante tus dichos. Oportuno, el baño, pensé, me expiaría con su chorro. La cortina no fue la mejor liana y compañera, y hacia el centro de la tierra no fuimos. Menos Verne y magmático en las baldosas fui justo. Toqué mi costilla averiada y no pensé en vos, ni en los géneros, mujeres, matriarcados, solo le di espacio al dolor, partícipe necesario y llamativo del evento. Arroz. Un puñado de arroz es la medida de los solos. Una mosca da vueltas. Nadie le va a preparar una celada. Alcohol y fármacos para la mudez de la ciudad. es la noche y lo alto, y más allá donde vivió, y más allá donde vivió también, y más allá. Volverá la felicidad, eso seguro. La ciudad será distinta. Dos puñados de arroz, eso es felicidad. La física en el barrio San Lorenzo. A vuelo de pájaro se ve el pequeño mundo, donde el suéter marrón y la máquina escribiendo lucha por trascender a la pared lechosa que es cielo y almanaque. Según la mirada que se tenga sobre los dados arrojados por Einstein, las cuatro paredes pueden matar a Dios de una pedrada. Si la poesía salva, es por olfato. La poesía es limitada, pero tiene la suerte de la música y puede ser más fuerte en la barbarie del sábado jabón. Hombres, mujeres, travestis, putos, poniéndole el pecho a la noche en que las balas caen en el estereotipo común, sin el fundamento del plomo. Los shopping llevan arreo, las penas y las vaquitas, todo en una bolsa. La poesía actual tiene el tabique roto, arrastra su sangre por las mesas de lectura buscando crédulos. La mirada a vuelo de pájaro es la verdad. El suerte marrón es la certeza que viste y abriga al sujeto que escribe con la máquina en la pared blanca. La poesía es el termostato que regula el mundo. En el banco de madera que rescaté de la humedad están las pisadas de mi padre, su ir y venir, su visión del mundo, como el primer anfibio que salió del mar y se fue a tomar vino con la mirada cambiada, con la mirada de mar. Sabemos que nunca podremos ir a nuestro cerebro, porque no hay años luz que surcar, porque ahí está todo, está el secreto de los viajes, excusas y excusas, ahí está el agujero negro de la vida que es como un descongelar, una heladera. Ediciones Desmesura. Hoja número 84. Poemas de Raúl Mancilla, ilustraciones de Mónica González. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Motivos para enojarte tendrás siempre no quiero negar todo lo malo que vivo. Yo no quiero ocultar todas las cosas que vivo. Pero este carro maldito me lleva si no lo esquivo. Todas las flores que trae se secan si ya no río. Da tu luz que fluye por el campo. Siempre podría tener más, siempre podría ser mejor. Amor, sos todo lo que soy. Y estamos escuchando en este segmento de 33 de mano a Los Espíritus con el tema Motivos. Organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. ...2944 es el teléfono de la 105.5 de la FM Los Coihues, de donde estamos haciendo en vivo este 33 de mano, día viernes, entre las 5 y las 7 de la tarde. Queremos agradecer al compañero de Al Margen, Alejandro Palma, que se ha comunicado. Agradecemos por la felicitación por alguna de las notas y contenidos que estuvimos compartiendo aquí en este 33 de mano. También queremos agradecer a Paola, que nos está escuchando desde la otra punta de este Bariloche, desde Las Victorias. Y saludamos a todos los compañeros y las compañeras de la Red Enfoques. Y entramos en este momento, en este segmento del 33 de mano número 199, en un recorrido por la cobertura mediática que se hizo en esta semana sobre el tema más importante de la realidad nacional y posiblemente, más que posiblemente, seguramente, de todos los debates que se vienen de aquí en adelante por unos cuantos meses más. Orgullosos de dónde venimos, del interior del país y de hacia dónde vamos, al mundo. Uniendo caminos entre la industria y el campo, con la misión de aportar valor y que los productos de nuestra tierra lleguen a todos lados. También nos enorgullece ser una empresa argentina y familiar, que sigue creciendo sin perder el legado de sus fundadores, los hermanos Vicentín, quienes con visión de futuro y progreso, siempre creyeron en el potencial de este país y de su gente. Vicentín, con visión de futuro desde 1910. 1929. Se conoció el decreto de necesidad de urgencia en voz del presidente Alberto Fernández, que decretó la intervención de la agroexportadora Vicentín. Estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención. Les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos pasarán a formar parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro. Pero es un avance sobre el sector privado que tiene que ver con un sector que es importantísimo para la política, para el imaginario kirchnerista. Es el sector agropecuario. El kirchnerismo se definió a sí mismo en el año 2008 con una saga, un conflicto, que fue el conflicto con el campo, que determinó buena parte de su identidad ideológica y de sus alianzas sociales y políticas. La decisión de que haya una intervención y un proyecto de expropiación nace centralmente de la cabeza de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. Denuncia de la oposición por el caso Vicentín se va a presentar en las próximas horas. Es una denuncia que van a firmar 7 diputados del interbloque Cambiemos, en su mayoría diputados de la provincia de Santa Fe, acompañados por algunos diputados del extremo cercano al expresidente Mauricio Macri. Lo que están denunciando es un abuso de autoridad por parte del presidente Alberto Fernández. No nos gusta llamarla ley de expropiación, nos gusta llamarla ley de rescate. Nosotros no estamos expropiando una empresa próspera, era una empresa en quiebra. Nadie puede pensar que tenemos como política quedarnos con las empresas privadas, algunos de los textuales de Alberto Fernández. Va a ingresar en principio por la Cámara de Senadores. En el Senado no hay mayores inconvenientes, el gobierno y el oficialismo tienen los números suficientes para que la expropiación avance. Tendrá que sí llegar a algunos acuerdos en diputados. Esto no es una decisión de Alberto Fernández, ¿eh? No. Por la información que tenemos, sí. Esto es una decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso uno de los títulos con los que vamos a abrir nosotros hoy es Ahora sí empezó el kirchnerismo. ¿Qué posición tiene Coninagro frente a esta intervención y expropiación? Creo que es una muy buena oportunidad para desconcentrar la economía y apoyar al sector privado de la zona para que las actividades sigan, pero en manos del sector privado, porque creemos que el Estado no es un buen empresario. No lo veo el Estado vendiendo cereales, ni vendiendo leche, ni vendiendo tantas actividades que esta empresa, que en su momento hizo mucho bien. Hay información urgente con la que estamos arrancando el programa, que tiene que ver con la pueblada que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, en Reconquista y en Avellaneda. Ahí en Avellaneda, donde está centrada la planta original de la empresa Vicentín. Ahí estamos viendo, ahí es Reconquista, eso que estamos viendo es Reconquista. Es la gente que no permite que los interventores mandados por Alberto Fernández ingresen a la empresa Vicentín. Comenzó esta tarde en forma espontánea. Primero fueron bocinazos, después fue un banderazo. Se generó una de las manifestaciones más grandes de la historia de Avellaneda, repudiando la expropiación de la empresa Vicentín por parte del gobierno nacional. Una noticia que va pegada, si querés, aunque viene de otro palo político, a la idea esta de poder intervenir en empresas que deban plata al Estado, al proyecto del impuesto a la riqueza. Pero bueno, la gran pregunta es si esta va a ser la primera y única expropiación o el comienzo de muchas. Está Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, diputado. Mi primera impresión es mala, ¿no? Es la chavización de la economía, ¿no? Y festejada. Ya van a tener tiempo de decir que esto es Venezuela. Bueno. Yo nací, me crié y viví en Avellaneda, vivo hoy acá, y en mi ADN está Vicentín. Yo pertenezco a esta familia, pertenezco a la familia de todos ustedes, y hoy es un día súper especial y en el que nosotros, desde nuestro lugar, le queremos agradecer enormemente a todos por estar acá, por defendernos, por defender nuestra empresa, nuestra historia. Porque hoy lo que está en juego es nuestra historia. Yo creo que Esta fue una decisión del presidente totalmente mal asesorado. ¿Detrás de esto está Cristina Kirchner? No me lo dice el olfato, es obvio. No digo Cristina Kirchner, digo esa idea marxistoide que Cristina Kirchner comenzó a comprar desde que estuvo Kicillof y algunos otros, de creer que hay que volver a una economía donde todo lo resuelve el Estado es omnipotente y omnipresente y que va a poder dirigir todo, que es una idea totalmente anacrónica. Empezaron los cacerolazos por el caso Vicentín, esto es en la capital federal, ¿eh? Recoleta. Durante todo el confinamiento hubo un solo cacerolazo que no tenía que ver con el coronavirus, que fue por la salida de los presos. La salida de los presos, exactamente. Voces al margen. Y luego de todo este recorrido por los medios, en este clip en el que escuchábamos diferentes voces, por si se te perdió, la que escuchábamos casi al final, antes de ese cierre que decía que el único cacerolazo anterior fue cuando se hablaba de la salida de los presos masivos de las cárceles de nuestro país, era Domingo Cavallo. Frenamos un poco la pelota y te invitamos a escuchar el testimonio de Claudio Lozano, director del Banco Nación actual, como para entender, situarnos acerca de el presente y de la relación entre poder, economía y la empresa Vicentín. Estamos frente a un caso donde hay un grupo empresario que ha estafado a la banca pública, a los productores agropecuarios y a los trabajadores. Desde diciembre la planta de Vicentín está paralizada y encima con un concurso que, pandemia mediante y con postergaciones para el año próximo, lo que hace es prácticamente sacar de la cancha a la empresa del juego que implica el comercio de granos. Estamos frente a una estafa expresa por parte de un grupo empresario que, a través de sus maniobras de triangulación con sus empresas vinculadas, ha derivado buena parte de los créditos que obtuvo al exterior, que ha implicado mecanismos de fuga de divisas, de haber eludido recaudación. En el año 2015, Vicentín ocupaba el puesto número 19 en el ranking de las primeras 200 empresas. Y en el año 2018 ya ocupaba el número 6, era la cuarta cerealera en el 2015, pasa a ser la primera en el 2018, lidera las exportaciones de harinas y de aceites, y no hace otra cosa que crecer de manera exponencial, de buenas a primeras, con una argumentación insólita que habla de estrés financiero, termina dejando colgado del pincel a productores, a la banca pública, a otras entidades financieras y a los propios trabajadores. Cuando uno mira el crédito que le otorgó el Banco Nación en su momento, es un crédito a Vicentín Argentina para financiar las exportaciones a Vicentín Uruguay. La verdad es que la empresa de Vicentín Uruguay, que forma parte del mismo grupo empresario que Vicentín Argentina, en realidad es una empresa que, para lo que sirve, es para simplemente facturar el volumen de producción y el precio que corresponde, que es lo que no se hace aquí en el país, por la sencilla razón de que en Uruguay no paga retenciones. Lo que hacen de esta manera es subdeclara exportaciones, consecuentemente paga menos retenciones a la AFIP, al mismo tiempo, al declarar menores exportaciones, también tiene menores utilidades, por lo tanto también resiente la recaudación en materia de ganancias, y al mismo tiempo también deja dólares en el exterior, que está claro que desde abril del año 2019 la calificación que tenía Vicentín no le permitía seguir tomando crédito. A partir de agosto del 2019, Vicentín comienza a atrasarse en los pagos. Y a pesar de que no calificaba, y a pesar de que se atrasan los pagos, en noviembre del año 2019 se le otorgan nuevos créditos. entre agosto y diciembre del año 2019, cuando Vicentín no está pagando lo que tiene que pagar, en la cuenta que Vicentín tenía en la sucursal Reconquista del Banco Nación, iban ingresando los dólares de las exportaciones que Vicentín realizaba. Ingresaron 890 millones de dólares, muchísimo más que el crédito que se le debe a la Nación. Y esa cuenta, que actuaba en garantía del crédito y que podría haber sido ejecutada por las autoridades anteriores para no perder ese crédito, en lugar de ser ejecutada, se dejó funcionar, se le renovó el crédito y cuando ingresamos nosotros, esa cuenta estaba vacía. Pero las irregularidades de las autoridades del Banco Nación respecto al tema Vicentín son múltiples. Y obviamente uno no tiene menos que asociarla con el hecho objetivo de que Vicentín fue el primer aportante de Cambiemos en la campaña electoral del año 2019. Cada vez que algunos funcionarios intentaban ponerle algún límite a la actitud de la empresa, rápidamente la comunicación con la Presidencia de la Nación, con Mauricio Macri, permitía, había llamado a Javier González Fraga, allanar el camino para que las cosas continuaran del modo que continuaron. Es decir, con esta situación en donde 300 millones de dólares de créditos asignados por el Nación a una empresa que no hizo más que crecer y habiendo ingresado los dólares por sus exportaciones, nunca los canceló. También está el tema de la situación de la subsidiaria en el Paraguay. Es una empresa que tiene 6, 7 empleados nada más, tiene un puerto y algunas barcazas, pero no tiene ninguna planta productiva. Y sin embargo, a pesar de que no la tiene, Vicentín Paraguay es el segundo exportador de granos en el Paraguay, exportando alrededor de 200 millones de dólares anuales. Lo que se sabe es que en realidad las barcazas bajan vacías por el Paraná, paran en el puerto de San Lorenzo, allí se cargan los granos, que en realidad son granos procesados en la Argentina, pero que se declaran en el Paraguay para no pagar retenciones y dejando, por supuesto, 200 millones de dólares en el exterior. Los mecanismos de fraude son harto evidentes. La necesidad de ir en profundidad en una investigación sobre esto para que de alguna manera, vía las cuentas en dólares que estos señores tienen afuera y vía los propios patrimonios que tienen los dueños de Vicentín, efectivamente se hagan cargo de parte de las deudas importantes que tienen. Acá existen las condiciones a partir de la deuda que Vicentín tiene con los productores agropecuarios y con la banca pública, de armar un acuerdo que implique una empresa pública, no estatal, con dominio del Estado, pero con participación de los pequeños y medianos productores, con representación de los trabajadores, y que de alguna manera esa empresa, con la capitalización de las acreencias de los bancos públicos, haciendo que los productores puedan cobrar en función de las utilidades futuras de una empresa que se ponga en marcha, que efectivamente los trabajadores tengan un horizonte de solución, la banca pública pueda volver a cobrar y los productores también. Es muy sesgada toda la discusión que hay respecto a que lo que está en debate aquí es una decisión de expropiar por expropiar, como si acá tuviéramos un grupo empresario que está funcionando a las mil maravillas y de repente un gobierno enloquecido se le ocurre ir y expropiarlo. Acá lo que tenemos es un tendal de miles de productores que han quedado en banda, tenemos a la banca pública con casi 400 millones de dólares de acreencias sobre Vicentín y tenemos a más de 3.000 trabajadores en una situación de incertidumbre. En ese contexto, además, la amenaza de que Glencore, Cargill o Dreyfus, cualquiera de los grandes jugadores del negocio, se queden con los activos más importantes, concentrando y extranjerizando aún más el comercio de granos y las divisas de la Argentina. Este es el cuadro de situación que requiere de la intervención del Estado. Voces al margen. Y en algún fragmento de este testimonio que tomamos de la AM750 de Buenos Aires, con el testimonio, te decíamos, de Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, se nombraba a otro director del Banco Nación, a Javier González Fraga, en torno a las responsabilidades que tiene que ver al otorgamiento de créditos. González Fraga, en los tiempos en que te mandaban a poner un suéter para pasar el invierno dentro de tu casa, era quien te decía cositas como estas a través de los medios. El cálculo de que hay 1 millón más de pobres, que pasó de 27 a 32, Eso es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. Javier, digo, para el ciudadano de a pie, el que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo, ¿cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene. Donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene. Pero esto es algo que es inevitable, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era normal, no era sostenible, usemos la palabra sostenible. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debió haber abandonado en el ranking internacional. Voces al margen. Bueno, nos vamos a ir con una marcha, la marcha de mi esperanza, la marcha de General Fontova. Bizcochito de grasa y yerba para tu mami, puchero para el pami, te vamos a regalar. Danas, ta grata, rola, la pincha y los remedios, hacen correr la bola, todo se va a arreglar. Y esto que estamos escuchando se grabó en el año 88 en el Estadio Obras. Luego de esto vino el presidente Carlos. Mariela, ¿sabe cómo termina este tema musical que estamos escuchando? Cuente. Con Fontova diciendo, Dios nos ayude. Habrá pasado el tiempo en este país o seguimos en el mismo tiempo. Mariela, ayúdeme, dígame algo que me dé aliento para este fin de semana. Bueno, en principio que va a salir el sol por estos lados, así que ya eso es una buena noticia. Y que tenemos... saludos de nuestra audiencia, gracias Norma de Cinco Saltos que nos manda saludos, que nos está escuchando, y como decía Fabi hace un rato que te escuchaba también, de otras personas que nos avisan que nos escuchan, así es que muchas gracias por tus mensajes. Sí, también nos está escuchando aquí del barrio de Villa Los Coihues el amigo Mario Coto, así que también le mandamos un saludo grande. Mariela, ¿nos vamos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a bailar con Fontova o nos vamos? Vámonos bailando y preparándonos para nuestro programa 200. Se viene, la semana que viene programa 200. Volvemos a saludar a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen y a los integrantes de la red Enfoque que tanto están laburando para que se siga haciendo este noticiero semanal y toda la cobertura informativa. Mariela, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Fabi, y recordarles que esos contenidos que comentás y los nuestros de nuestro programa de radio pueden encontrarlos en nuestro sitio web almargen.org.ar. Gracias, Fabi, por estar ahí y nos escuchamos la próxima semana. Marcha de mi esperanza, aparecida como un bebé. Yeah. nos ayude. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi.